la vida y la cosmovisión de los pueblos es circular. Por eso nosotros invitamos siempre a formar un círculo, así que los invitamos a que armemos un círculo acá, si podemos armar la conversa. Mientras vamos haciendo el círculo, yo le voy a dar la palabra a Cau Peñi, que es más o menos lo mismo, que es de una organización, de la cual muchas organizaciones estamos participando y estamos haciendo un reclamo, así que por ahí a Daniel. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Primero, bueno, saludar a la gente que organizó Patagonia Rebelde, que la verdad que es un evento más interesante y necesario en estos tiempos. Y les queríamos comentar que un grupo de organizaciones sociales y políticas hemos tenido un par de reuniones para tratar el tema de Daniel Solano, que como la mayoría de ustedes supongo debe saber, que la justicia permitió la bajada de Jawel, que es donde la familia, los abogados y la sociedad creemos que está el cuerpo de Daniel Solano. El tema es que la justicia lo que plantea es que para bajar ahí, en realidad el costo para bajar ahí sale 3 millones de pesos, y que la justicia no va a poner esa plata, que esa plata la tiene que poner la querella, o sea, que la tiene que poner la familia. Esto es lo mismo de decirle no lo hagan. O sea, nosotros todos sabemos que Daniel Solano era un trabajador golondrina que llegó a trabajar al Alto Valle a través de una empresa que llamaba Agrocosecha en su momento, que a su vez trabajaba para Expofrut. Daniel Solano lo que intentó hacer es reclamar por su salario, porque le estaban robando, no le estaban pagando lo que debían, lo que habían convenido, además de tenerlos hacinados en galpones y todo lo que muchos sabemos que sufren los trabajadores golondrinas y muchos trabajadores que trabajan en la zona rural. Frente a esto intentó organizarse, y cuando iban a hacer la actividad de la organización para reclamar esto, resulta que no desaparece y no lo volvimos a ver nunca más. Entonces, lo que estamos intentando con estas organizaciones es tratar de decirle al gobierno provincial, al ejecutivo, que se tiene que hacer cargo, porque es una desaparición forzada de persona, porque atrás de esto está involucrada la policía de la provincia, y como tal, como desaparecido, el Estado se tiene que hacer responsable para solucionar esta cuestión y ponerse a disposición de la familia. En esto lo que estuvimos organizando es que para el lunes a las 10:30 invitamos a todas las organizaciones y a todos los que quieran participar. Se va a firmar un documento, en este documento se plantea esto, que el gobierno provincial se tiene que hacer responsable, y esto se le va a entregar al ejecutivo. Allí se va a hacer una conferencia de prensa. Así que bueno, así como está bueno juntarnos acá y compartir con muchos con los cuales siempre estamos en la calle, también es un momento que necesitamos compartir. Esto no es diferente a lo que le pasó a Santiago Maldonado. Esto es algo que nos tiene que movilizar, porque no podemos permitir que en esta democracia haya desaparecido. Así que bueno, los esperamos el lunes. Y Daniel Solano, presente. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi Pulamuen, Incheta y Lentapia Pinguén, General Conesa Guarromeo, Curru Leú Guarromeo. Hola a todos, mi nombre es Ailén Tapia, soy de General Conesa, actualmente vivo acá. Formo parte de la comunidad Guayguán Curru, una comunidad que está en la ciudad, ¿no? El paso inicial a encontrar la cultura, a encontrar de dónde venimos, de dónde somos. Creo que desde ahí nace la pregunta que nos permite caminar. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos a ir? La comunidad Huevén Corrú, Viento del Sur, la conformamos personas diversas, unidas en el proceso de búsqueda de nuestra identidad, valorando la experiencia en el camino de recuperación y resistencia de nuestros mayores, sabiendo que son quienes nos van guiando y acompañando. Asimismo, cada integrante aporta a Kimún, conocimiento y el crecimiento a la comunidad. Cada paso o decisión que se toma es conversada en Putraún, encuentros. Para nosotros, ser mapuche es el respeto a nuestra Ñuquemapu, Cacón Puñén, Madre Tierra y todas las fuerzas. De amor a nuestra cultura y valoración a la cosmovisión. Dejo abierta la invitación a cualquiera que le nazca, a cualquiera que sienta la necesidad de saber de dónde viene, de conocer, y por más de que no lleve la sangre, mapuche gente de la tierra, y todos somos gente de la tierra, y todos, creo que justamente todos los que nos encontramos acá, más que como un modo de recreación, este festival lo vemos como un modo de lucha, porque el arte es un modo de lucha y es la herramienta fundamental de la lucha, no es un valor estético. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Dejo la invitación abierta, nosotros nos juntamos todos los domingos en Raúnes, como decía, es un grupo abierto y para todos, que se sientan cómodos de invitar a cualquiera que estamos acá, se pueden contactar con nosotros o dirigirse al barrio Santa Clara, en la calle Santa Cruz al 88. Bueno, Mañón Compuché, vamos a compartir un purrum, así que los invitamos a todos a acercarse y a compartir, que se sienta la lucha. Hablé Betán Guachán, Mañón Compuché. Por ahí, cuando decían, bueno, puede hacer alguna esto, ¿no? De alguna intervención o algo, hablábamos que uno de los temas centrales, indudablemente, no solamente del pueblo mapuche, sino de todos los pueblos originarios y de la sociedad en general, es el tema territorial. Y el tema territorial es central porque es el lugar donde habitamos, es el lugar que necesitamos para vivir, para desarrollarnos, y no hay posibilidades, fundamentalmente, para el pueblo mapuche desarrollarse si no tenemos territorio. Sin territorio no hay vida, sin territorio no se puede desarrollar absolutamente ningún elemento, no se puede desarrollar ninguna faceta de nuestra vida. Entonces los espacios territoriales son centrales, y los espacios territoriales lamentablemente hoy siguen siendo y se siguen cobrando vidas de Peñes Lamuén, de amigos que se acercan como Santiago Maldonado a ser solidario y a ofrecer también su vida, que se la llevó Gendarmería, porque Gendarmería es el culpable de la desaparición, de la muerte, del asesinato, del ocultamiento que ha habido con Santiago Maldonado, lo mismo que pasa con Daniel Solano y lo mismo que ha pasado con cientos de mapuches y con cientos de trabajadores que luchan permanentemente por la dignidad de los pueblos. Entonces el espacio territorial es una cuestión que hay que defender, que hay que recuperar. Nosotros saludamos. Hace dos o tres días se ha producido una nueva recuperación territorial de las manos de Parques Nacionales de la comunidad La Kenwincul, en la zona del lago Macardi. Nosotros adherimos, saludamos y nos solidarizamos con esa nueva recuperación de los peñes que vuelven a territorio, que vuelven a la vida y que vuelven a decir que estamos acá. ¿Ya? De esta misma manera creo que en todos los lugares se lucha y se compromete para esa recuperación. La única manera de pensar en una nueva sociedad, de pensar en un nuevo camino, es que recuperemos los territorios, que se vaya Benetton, que se vaya Lewis, que se vayan todos los terratenientes de nuestros espacios territoriales, y si no se van, hay que organizarse para desplazarlos, para echarlos de este territorio. Ese es el compromiso, esa es la lucha, y la lucha pasa por distintos lugares, pasa, como decía la Lamuén, pasa por los espacios culturales, pasa por los espacios políticos, pasa por cada una de las conversas que hacemos permanentemente en cada espacio territorial o en cada espacio urbano que nos toca actuar. Así que el compromiso que dejamos y la invitación es que nos organicemos y que pensemos precisamente en que hay que recuperar los espacios territoriales. Rubén Mañón, Peñi Pulamuén, por ahí nosotros queríamos, acá hay algunos instrumentos, y si hay alguno más lo invitamos a que se sume, y por ahí hoy a la mañana algunos peñes hicieron para que esto vaya bien, para que haya Cumé Nehuen, Cumé Raquisuán, que este espacio se desarrolle como se está desarrollando una pequeña ceremonia donde hablaron con todos los elementos, se pidió permiso para entrar acá, se pidió permiso para desarrollar acá al Leufu, a Aligüe, se pidió permiso para poder estar en este espacio hoy y compartir esto que estamos compartiendo acá con este día, con este hermoso día que hemos tenido precisamente, porque hemos puesto todo el Nehuen, toda la fuerza para que esto sea así. Y de la misma manera, ahora queremos, para continuar y para que esto finalice bien, para que nos vayamos bien a la casa, para que el camino que tengamos que emprender sea un buen camino, sea un camino realmente que permita volver tranquilos a cada uno de nuestros lugares y para que fortalezcamos todos el Nehuen, el espíritu, para seguir luchando. En todo caso, le invitamos a purruquear un rato, purruqueamos entre todos acá. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Incheta Claudia Turaqueo Currupichumbingen, Inche Mongalén, Inay Currulefu, Cafu Talefe, Puelmapumu, Pachanto Ecuita Tufa Quesao, Kelibén Tacopain, Tatopa Compuche, Munamanyun, Compulamien, Munamanyun, Buenay. Farchantu, Tain Rupu, Calfucura Rupu, Tain Rupu, Janaqueo Rupu, Tain Rupu, Pincen Rupu, Tain Rupu, Huacolda Rupu, Farchantu, Tain Rupu, Cuifiquete Rupu. Hoy el camino es de nuestros antiguos, hoy nuestro camino es el camino de Calfucura, es el camino de la Somogui Chape Huacolda, es el camino de Pincén, es el camino del Estaro, es el camino de Janaqueo, una huichafe somó que también luchó ancestralmente. Eso es lo que nosotros heredamos, una resistencia ancestral que viene llevando adelante nuestro pueblo hace muchos años, en convivencia con otras culturas, pero siempre teniendo en claro que, como bien lo decían los Lamien acá, el territorio es el sustento, como mapuches que somos, como mujeres mapuches, como hombres, como niños mapuches, que nos estamos fortaleciendo y recuperando nuestra cultura día a día. Lamentablemente, esta condición de autonomía y autodeterminación que nos comprometemos a llevar adelante se ve claramente intervenida por el miedo que nos tiene el Estado a que no necesitemos de ellos. Nosotros no pedimos legalidades, igual respetamos a todas las personas que están luchando por sus derechos y por sus leyes, pero nosotros lo que le pedimos al Estado es que nos saque la mano de encima. Cuando decimos criminalizando el territorio, es una realidad y es el territorio que hoy cohabitamos todas y todos. Esto está creciendo, el Estado de Derecho claramente se está perdiendo y claramente hay un mensaje de impunidad y de mafia gubernamental, empresarial, capitalista, que se ha encargado de plantarnos el cuerpo en el patio de nuestra casa, que es la Pulofa en Resistencia del Departamento de Cusamen. El cuerpo de Santiago Maldonado, al cual lo vamos a seguir teniendo presente día a día, ya que, como bien dijeron acá, fue una de las personas que le puso el cuerpo al conflicto. Y a eso es lo que llamamos, a esta organización que planteaban las Lamien, de organizarnos, poniéndole el cuerpo a una acción directa que realmente nos lleve a hacer los cambios. La historia de la legalidad, de la ilegalidad del Estado constante sobre nuestro pueblo, sobre todo los luchadores sociales, ha hecho que hoy tomemos otro tipo de determinaciones, entendiendo que esos procesos nos desgastan y no nos dejan ejercer nuestra real recuperación espiritual que nos merecemos. Que eso nos lleva a plantearnos un nuevo modo de alimentación, de vivir, de reivindicar nuestra salud y de reivindicar principalmente una estructura para cohabitar sin saquear los territorios. Es así como por la defensa del Ñen Quintuante, es un lugar de agua que queda Gulumapu, del otro lado de la cordillera. Ahí la Machi, la persona que nos prepara espiritualmente, que nos prepara remedios, Millaray Huichalaf, se encontraba defendiendo eso de la represa Ralco. Así se llegó a solidarizarse el lonco Facundo Jones Guala. Desde ahí le iniciaron una operación montaje, de la cual se cayó judicialmente. Y eso hizo que el año pasado, en el 2016, se le pidiera nuevamente una extradición. Esa extradición fue dada nula por el juez Otranto, que ahora ya todos lo conocen, nosotros lo venimos soportando desde 2015, comenzando a sistematizar junto con los ministros de seguridad de las provincias de Río Negro y Chubut y en conjunto con el Estado represor chileno, un sistema punitivo que hace muchos años se ejerce en el Estado de Chile. Y hoy se está sentando claramente aquí. Tenemos, aparte del Lonco, que es claramente secuestrado por la policía nuevamente, se le quiere juiciar dos veces por una misma causa, cosa que ninguno está sujeto a eso. Hay 26 procesadas y procesados detenidos en diferentes acciones que se han hecho para exigir la libertad. Hoy estamos trabajando nuevamente a la espera de un nuevo juicio donde exigimos la libertad del Lonco Facundo Jones Guala, que esa es la consigna por la que Santiago Maldonado estaba parado ese día en la ruta, poniéndole el cuerpo al territorio y solidarizándose con los huichafes Somó, con los huichafes Huetru que estaban allí. Así hay muchos detenidos, hay machis y demás. Y bueno, los invitamos a reflexionar sobre esto, a acompañarnos en las distintas acciones que se vienen haciendo, obviamente solidarizándonos con cada recuperación territorial y con todas las luchas que tengan que ver con la defensa de nuestros ñen, el agua, la tierra, el aire, los seres que estamos aquí habitando este territorio. Así que una mañana al Kutungeta Nizungún, Huehuaín, Pupeñi Pulamien, Huehuaín, Pusomó, Huehuaín, Huentru, Ka Kume Nutram, Ka Kume Peumangén, Kume Rupú, con Pulamien, Ka Huenay. Muchas gracias, amigos y amigas, por escucharnos. Right.